Hola, buenos días. Estamos en Los Chicos del Podcast. Soy Alejandro. Yo, Pablo. Y yo, Elena. Y bueno, comenzamos el podcast. perdón. Estamos... No te rías y déjate el móvil. No, estamos... somos... Muy consternados. Somos principiantes y nada más. Solo quiero decir eso. Porque serás tu modo. Porque es el primero, ¿sabes? No, y venga, vamos a empezar. El principiante nada, mona. ¿Qué pasa? Ay, o sea, ¿vosotros nunca os habéis metido algo en el ojo y siempre os frotáis y no podéis sacarlo? ¿Habéis probado eso alguna vez? No. O sea, eso jode un huevo. ¿A que sí, Elena? Claro que sí. Bueno, tú de huevo no sabrás. ¿Sabes más que tú? ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Oh! Sí, bueno, nena. Vamos a empezar... Con el... Nuestra nueva sintonía. Con la sintonía. ¡Empezamos! ¡Oh, sí, nena! ¡Dame! ¡Yeah! Bueno, pues nada, ya hemos empezado el podcast y vamos a hablar de... Ahora en la siguiente sección hablaremos de videojuegos, más tarde con Quinto Milenio. Pablo, ¿dónde vas? Voy a sentarme atrás, tío. Ah, vale. Vamos a hablar con de Quinto Milenio y los chistes de la semana. Bueno, el chiste de la semana que nos lo envían desde muy lejos. Mira, una tonta mirando. Y el anuncio de la semana, que no creo que nos dé tiempo, ni tampoco la sección de cine, porque vamos con el tiempo muy ajustado. Luego iremos con la sección actualidad, que eso sí que nos va a dar tiempo, y hablaremos con Zapatero. Por supuesto. Y con Obama. ¡Yes, we can! ¿Cómo te ríes, tío? Bueno, y vamos a comenzar... con las noticias de videojuegos. Bueno, y tras esta breve pausa, hablaremos de videojuegos con Elena. ¡Oh! ¡Es sutil! Claro que sí. Ya, enróllate más. Pues no sé, si es que yo no sé hablar nunca. No sabes hablar, claro. No sé. Pues sí, venga, vamos a hablar de videojuegos. Pues sí. Aquí está Pablo haciendo gilipollas, que está jugando a la Wii. Está haciendo aquí un poco el mimo. Sí, está haciendo como que hay una pared de cristal, pero en realidad sí que hay una pared de cristal. Bueno, y ya continuamos con las noticias. Joder. Que la Game Boy cumple 20 años. ¿Ah, sí? Sí, la Game Boy, pero... Madre mía. La Game Boy... Jati va a dejar de enseñaros los calzoncillos. La Game Boy, no la color, sino la primera que sacaron. Es obvio, ¿no? La más antigua. ¿Y cuál es esa? Pues la de blanco y negro. Esa con el Tetris y cosas de esas. Yo no he jugado mucho porque solo he visto una en mi vida. Ah, sí, es como los billetes de 500 euros. Sí, ¿eh? De ahí, ¡oh, hostia, una Game Boy! Sí, te la encontraste por la calle, ¿o qué? Sí. La habían tirado de un balcón. No, la tenía un primo nuestro. Ahí en mi parcela. Muy guapo. Yo la primera que tuve es la color. Y igual que todos. No, nuestra época. La color con el Pokémon y cosas de esas. Bueno, y continuamos con los lanzamientos de la semana. El Padrino 2 no va a llegar a Xbox 360, PlayStation 3 y PC el día 8. Sí. El Padrino es un gran juego. Esto recordemos que también es para PC. No, lo hemos dicho, pero bueno. Esto va por un amigo mío, Pérez, que quería que sacase esta noticia. Pues bueno, lo sacamos. En PlayStation 3 van a sacar Wanted. Wanted de mano. Wanted de mano, yo creía que nadie se busca, pero también vale. Xbox 360, Ninja Blade. Bueno, yo tenía el de la Xbox, el de la Xbox 1, el Ninja, el Ninja. Pues yo tenía el Blade. Wii, Pikmin 2, Little Kingy's Story. Joder, qué bien lees en inglés. Es que te lo estoy dejando a puesta de inglés. No. Story. Portátiles. Valkyrie Profile, Covenant of the Prime. Ni puta idea de qué va el juego, pero lo decimos. Sí, porque tampoco sé leerlo. Bueno, los juegos de Wii ya sabemos que son una mierda, como todos, solo de Mad World. Perdón, que estoy malo, estoy malito. Me lleva enfermito varios días. Sí. Y aquí están dos subnormales jugando al Shin-chan, anda que... ¿Sí? ¿Quién es? Y aquí tenemos a Zapatero. ¡Zapatero! ¡Pasa, pasa! Buenos días. Ya hablaremos con usted, ¿eh? Gracias a todos por el gobierno de Batasuna. ¿De Batasuna? Y de sus padres, de esos hijos de puta, que son ETA. ¿Por qué ETA? Siento Zapatero, perdón. Ah, que siento ya. ¿Qué pasa, peña, eh? Que vuelvo, tío. Bueno, pero la peña no sabe, no escucha el primero de todos, la prueba de ozono, que se llama. Sí, sí, sí, sí, sí, madre mía, lo que uno puede hacer mirando por el balcón, menuda tía. Joder, yo... Bueno, Pablo. ¿Por verte mirar aquí? Madre mía, se lleva... Yo no sé por qué la gente de joven ahora lleva piruletas colgadas en el cuello. El otro día vi, ahora que hablamos de la Game Boy, vi una tía con una Game Boy al cuello. Era de... No, mentira. Sí, sí, en el bulky. Perdón. Última moda. Última moda, chaval, ahí se aburriría y jugaría los Pokémon. Oye, pues mola, sí. Bueno, y continuamos. Yo quiero hacer un piercing de Game Boy. Sí, ¿eh? ¿Estás así jugando a los Pokémon? Te preguntan dónde vamos. Bueno, espera, Pablo, un momento, ¿eh? Que terminamos esto y ya está. Y vamos con tu sección. Así es que quédate por aquí cerca. Ya era para PSP, para Nintendo DS y para todas las consolas sacarán Dragon Ball Evolution. Que de la película, claro. Bueno, ¿cómo se nota que ha llegado? Sí, la tranquilidad ha quebrado. La alegría de la huerta. La alegría de la huerta. Es que yo soy gallego y tengo mis perzabes y todo ahí plantado. O sea, los perzabes se plantan también. Sí, no me jodas, tío. Madre mía. La película dicen que es una mierda. Yo no la he visto. Hasta que no la vea no puedo decir lo contrario. Así es que... ¿Puedo decir un comentario? Sí, lo que tú quieras. Yo creo que la película no refleja a sus personajes como deberían ser. ¿No los refleja? No. Hacer una película de una gran serie siempre la deja fatal. Claro, porque la gran serie es... Ay, perdona, Elena. Tocarte el culo con la rodilla, lo siento. No pasa nada. Luego se lo diríamos a su novio. Ah, bien. Si nos estará escuchando. Sí, lo siento, perdona. No quería, no era mi intención, de verdad. A lo mejor tendrá la risa esa. Sí. Esa risa que tenemos todos. Claro que sí. Bueno, yo creo que sí, siempre donde hay una serie la película va a estar. Hombre, hay excepciones, pero... Sí, hay excepciones. Como las de V-Ball. No, y Harry Potter, no. Bueno, ¿no habéis visto una película de V-Ball? No. Virgen María Santísima, qué tía pasa por la calle. Madre mía. Bueno. Le pego por todos los espectadores, por favor. ¡Elena! ¡Que le pegue! ¡No! ¡Ah! ¡Contra la ventana! ¡Elena, deja de pegarle, joder! ¡Contra la ventana no! ¡Ah! ¡Oh! Joder, lo estás dejando de aire desangrado, macho. ¡Oh! Ya se recupera. Pablo, está bien. ¡Bestia! Me ha roto un diente. Se escupo sangre y todo. ¿Para qué vuelvas a mirar por la ventana? Madre mía, qué agresividad. Hay aquí dentro. Es que mañana tengo la regla. ¡Dios mío! ¡Ah, vale! Gracias por esa información. ¿La, la regla? ¿Cuánto te mide? Oye, que si no te baja la regla, mira en el emule. Vale, yo miraré. Qué malo, bueno, tío, qué malo. Ya, ya lo sé, gracias. Yo también te quiero, Pablo. Bueno, y ahora vamos a continuar con la sección de Quinto Milenio de Pablo. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¡Un aplauso! Gracias. Ahí por ahí dicen que no. Bueno. Le estoy haciendo un calvete. Bueno, ahora ya continuamos con la sección de Pablo. ¡Sintonía! Oyentes, bienvenidos a Quinto Milenio. Hoy vamos a hablar de un tema misterioso. Sí. Es un tipo, es el exorcismo de Almansa. Es un caso que se ha oído mucho, ¿no? Sí, sí. Pero preséntame. Sí, perdón. Tenemos aquí a dos expertos, está Juan Ramón Pulpiño. Buenos días, señorito. ¿Cómo está usted? Elena la celosa. Todos. Bueno, la historia... Oiga, usted, sus libros, ¿qué opinan? ¿Sus libros? Yo también quiero libros. Pasemos de ella, como de la mierda. A ver, aquí quien manda soy yo, ¿vale? Vale, yo he opinado. De su opinión, por favor, señora. Yo quiero mis libros. Sí. Bueno, pues ya dado las circunstancias, vamos a empezar con la historia. ¡Mis libros! ¿Qué tiene? ¡Mis libros! Perdón. ¿Quieres hacer el favor de callarte una puta vez ya? Oye. Joder, ¿cómo me he puesto? Lo siento. Entonces, no, siento. Pero es que... Bueno, pues... Es que, vamos a ver, una cosa, te voy a decir. ¿Dejas terminar? No. Yo aquí me niego. No, si dices palabrotas, ya sé lo que te va a pasar. ¡Dios santo! ¡Libertad de expresión! ¡Un poquito de libertad de expresión pido! ¿Sabes que acabas de dejar a todo el mundo sordo? Lo siento, pero... Es que, joder... Yo quiero dejar a la gente sorda. ¿Por qué no? Bueno, pues esta historia, la de la niña exorcista, se puede llamar así, ¿no? Sí, sí. Se fue en el año 2002. Los hechos sitúan el año 2002, el 18 de septiembre, o sea, feria, bueno, terminar la feria de Albacete. Podéis venir todos a ver la feria de Albacete. Y a ver a mí también. Muchos gitanos atracando. Bueno. Y nos veréis aparte, a nosotros. Se cumplía el 12º aniversario del caso más terrible y dramático acometido en la historia criminal del ocultismo español. El pasado 18 de septiembre, Rosa Fernández González debería ser una joven de 23 años, sonriente y feliz. Pero solo es una página negra. La más negra. El fantismo homicida por causas esotéricas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecita, ¿por qué siempre a ella? No puede ser. Resulta difícil de imaginar un crimen más brutal, joder, como inútil y absurdo que el de Rosa González, una inocente niña de 11 años, fue asesinada de forma más brutal y salvaje que podemos imaginar por su propia madre. Joder, su madre se la cargó. Su madre se la cargó, exactamente. Os resumo la historia, ¿vale? Fue en una pequeña casa de un pueblecito llamado Almansa, un pueblecito, ya pueblo. De Albacete. De Albacete, Almansa. Y resulta que parece ser que a la joven... Sí, a la joven. No le venía la regla, mira. Al revés que tú. No le venía la regla hace mucho tiempo. Y de repente de repente su madre empezó a sospechar, y fíjate si era tan psicótica y tan subnormal que pensaba que estaba... No, eso, tampoco. Estaba preñada del diablo, creía. Joder, la macho. Madre. Del diablo, seguro. Sí. Y a la época que estábamos en 2002, si dijésemos hace 50 años... ¡El diablo! A él se ve que era muy raro. ¡El diablo! Se ve que era... Se ve que entró que viene esta hombre entrando en su habitación por la noche y dijo, diablo, ya está. Seguro. ¿Seguro que era el diablo? ¡Satanás! ¿Seguro que era este? No, ya. No me extrañaría nada. Yo, con más de 18, a mí me gustan maduritas. ¿A ver? Sí. Hombre, tú, Elena, eres la excepción. Venga, vale. Gracias. Mira, maduritas como esta manzana. Sí, sí. Bueno, me defiendo. Mira, está mordida ya y todo. Es el signo de Apple, tío. No. Bueno, ¿me dejáis que siga, por favor? No. Con mi sección. Bueno, pues sigo de todas formas. ¡Al diablo! Resulta que me había quedado por... Porque le había bajado la regla. Diablo. No, porque la había dejado preñada. No, le había bajado la regla. Madre sabía que... ¡Os calléis, el diablo! Sí, eso, que es el por diablo, favor, la había dejado preñada. Es que se había quedado por el diablo. ¿El diario? Por favor, ¿el por diablo? Favor. Ah. Entonces, la madre... Hostia. La madre fue a llamar a sus dos hermanas, que eran las tías de... Eran las tías de la piba esta, la tronca, sí, la muchacha, la que la asesinaron. La sí. Piba, la tronca. Por cierto, estaba potorra, la muchachita. Sí, pero... Acelera, que no nos da tiempo. ¿Cómo que no da tiempo? Sí, no da tiempo. Bueno... Me tengo que ir a las 8:30. Prosigo. Entonces la quedaron y una noche empezaron a meterle la mano por los ovarios para empezar a descuartizarla por dentro. Hostia. Para sacarla al bebé. Ni aborto ni pollas. Ahora la técnica que se lleva es arrancamiento por vagina. ¿No queréis aborto? Toma. Pues toma aborto. Y luego le arrancaron los ojos. Para, no sé por qué le arrancaron los ojos, pero se arrancaron. Y luego la madre... Para que no viese. Eso y la hija semiconsciente, o sea, aún estaba consciente. Sí, aún estaba viva, macho. No estaba... Bueno, estaba viva, pero estaba, ¿qué? Estaba viva cuando le empezaron a meter la mano por la vagina. Eso, ¿verdad, Lea? ¿Qué? Nada. Bueno, pues entonces la madre, cuando le quitó los ojos a la niña, le intentó quitarle los ojos a su hermana para ponérselos para resucitar a la chiquilla. ¿A la que estaba muerta? A la que estaba muerta, joder. A la chiquilla pequeña. Chaval. Y luego ya murió, la policía fue... Esa tía estaba loca. Y lo más cachondo es que ahora, actualmente, en el 2010... Ah. Broma, chicos, broma. 2009. No somos como lo de Café Lodge, que nos vamos con Google Time y nos vamos a tomar por culo. Está suelta la tía esta. ¿Sí? Está suelta. Ella y sus hermanas. Están por Almansa. Joder, si sois una chiquilla de... Imagínate que nos estén oyendo. Si sois mujeres, y no os ha bajado la regla, no paséis por allí. Bueno, en serio, chicos, imagínate que nos estén oyendo. No sé. Guau, que cagué, ¿no? Vinieron aquí a Albacete. ¡Ah! Di nombres. No voy a decir Albacete, nombres. Albacete. Albacete, viva Albacete. Calle Ramón y Cajal, primero C. Así me gusta. Ah, en donde está el agua de la Guardia Civil, allí, a ver si tenéis cojones de ir. Bueno, ahora viene la hora de con nuestros dos expertos sentir lo que pensáis. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensa Elena Celosa? ¡Pobrecita! Bueno, ¿y tú? ¿Ambiente de pedófilo, ambiente de niños? Pues yo, menos me gusta. Yo opino que esa tía está más loca que una cabra. ¿Ambiente de niños? Hable bien, por favor, si no, no se entiende. Ah, vale. Joder, iba a invitar a un personaje típico de España. Al tubo la vara. No, y eso que está loca, tío. Yo eso lo veo. ¿Y la justicia? ¿Y la justicia que hizo nada? Que le mete 4 años en un psiquiátrico. Yo la meto 20. 20. Yo toda la vida. Que no tanto voy. No, que disfrute. Bueno, casualidad o serendipia. Tu frase. Bueno, la frase de otro. Ah, Iker, que es el mejor maestro que he tenido. Si me estás oyendo, de verdad, no Hopi Rey. Te quiero muchísimo, tío. O sea, todos los programas los veo. Es el mejor, tío. Muchas gracias. Bueno, pues con la sección de Pablo, que ha cagado un poquito. ¿Por qué? No. ¿Qué ha cagado? ¿Esto te imaginas que lo escuchen a las 5 de la mañana y todos cagados? No creo, que no caga mucho, pero... ¡No os cagáis! Madre mía. ¿Os habéis hecho popó alguna vez? Yo de pequeño. Yo ahora me acabo de hacer popó. Qué bueno. No. ¿Tú no sabes que existe una cosa que se llama PVC? Pues no. Eso es un tipo de plástico. ¡Ya está la lista! ¡Ya está la lista! ¿Qué pasa? Ya estamos. El Pablo es ansioso sin oxígeno y el Pablo es tonto, ¿no? Claro. Tú siga lo tuyo, anda, siga lo tuyo. Que ella, no quiero decir qué nombre. Como ella saca 10, como ella saca 10, por los demás, ¿qué? Que somos tontos. Que te meto politetrafluoretileno por el culo. ¡Ay, mi suelta! No sabemos lo que acaba de decir, pero algo de tito tiene. ¡Agua, agua! ¡No me da agua! ¡Que me da agua! Pobrecito. ¿Estás bien? No. Me mordió la lengua. Ay, me acabo de hacer polvo. Mira, con lo del diente de antes y lo de la lengua de ahora... Te jodes. Gracias, Pablo. ¡Libertad de expresión! ¡Aupa! Claro que sí. Pobre Pablo. Te dejo. Pobre Pablo, pobre Pablo. Siempre le dicen eso. Pobre Pablo, ay, qué tonto que es Pablo. Pero luego Pablo, ¿sabéis lo que hace? ¿Eh? Tanto que queréis a Pablo, ¿eh? ¿Sabéis lo que hace? ¿Qué hago? No lo sé. Jugar Sin City. Hablemos de jugar Sin City. Eso fue mi pasado, tío. Ahora juego a otros. Ahora Age of Empires, en clase. Es lo mejor, tíos, de verdad. Si tenéis. Cuando nos dejan, claro. Por Alonso. No, Alonso no nos va a dejar tranquilo. ¿Te acuerdas cuando nos hemos puesto a jugar esta mañana y a los 5 minutos? Ahí, o sea, nos hacemos un poblado de lujo. Se va el capullo y dice. No le insultes. Que no dice. Es que sí, es que, tío, nos trata súper mal. Las cosas como son. Eso sí es verdad. Ah, sí, las cosas como son. Vive. Que te calles, lista. Déjame. No, venga, ya, va en serio. Es que es verdad, tío, es que... Igual que nos dice el capullos en clase, pues nosotros también tenemos derecho a llamarle. ¿Capullos? Vaya, que sois tontos. Ah, bueno, tontos no hay. De todo. Bueno, capullo no es un insulto, es un... Es una flor. De la flor. Exactamente. Como él es biólogo de esos. Es como si llamara... Biólogo de esos. ¿Qué? Bueno. ¿Qué quieres decir? Dilo. No, no, no, puedes no, decirlo. ¡Dilo, no, dilo! ¡No, nada! ¡Déjame! Estamos dejando a estos sordos, sí, a los que estoy escuchando. ¿A qué sirve la...? Bueno, tampoco, me da igual. Que me deis igual. No, voy a... no. Dejar de pegaros. Ay, a ver si voy a tener que pegar a los dos, ¿eh? ¡Palo! ¡Oh! ¡Elena! ¡Ah! ¡Tienes harto! ¡Harto! ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¡Toma! Eso es un au, ¿eh? Bueno, ¿eh? No quieres que te dé una colleja. Toma, collejón. Macho, déjame, no me pegues. Deja de pelaros ya, me parece, tío. Bueno, ahora que toca, nene. Actualidad. ¿Vamos a llevar zapatero y Obama? Bueno, espérate que me quite el chicle que me he mordido ya. Y Pablo, qué piernas. Depiladas. Sí, que te tiraste una tarde para depilarte unas piernas. Y luego me rajé media pierna. Aunque sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. De nada. Música de actualidad. Hostia, cómo se ha cortado. Bueno, ya lo mejoraremos. ¿Sí? Bueno, pues Nada, eso, que vamos a llamar a Zapatero y a Obama. ¿Aquí sigue Elena? Claro, que sí, yo no hablo mucho de política, pero vale. ¿De qué partido eres? Yo del partido de ningún lado. ¿Pablo? Yo siempre he sido del Partido Popular. Pues, no tenéis ni puta idea de política, ¿cómo se nota? Diciendo palabrotas yo. Vamos a ver. Vamos a ver, tenéis que ser del Partido Verde. Del partido de tenis. Madre mía. Acuéstate y suda, por favor. Tenéis que ser del Partido Verde. ¿Por qué? Muy buena, muy buena. Verde es lo mejor. Vamos a ver, la política. No, ni de coña, no vais a ver. ¿No? ¡Claro que sí! ¡Verdes al poder! ¡Uy, qué gallo! ¡Verdes al poder! ¡Uy, qué gallo! ¡Verdes al poder! ¡Uy, qué gallo! Ya. Yo iría con el gobierno del Leonidas. ¡Verdes al poder! Del Leonidas es el del 300. El del 300, wow. Pagándole patas a todo. ¡Esparta! ¡Vienes a mi casa, Apple! Bueno, sí, lo que ya habéis visto todos es 300, ¿no? Bueno, ¿300 ya vamos? 300. Elena, tío, te puedo hablar con. Y eso que vivo en un primero. ¡Oh, Dios! Se ha muerto. Sonido de efecto muy, muy, muy malo. Bueno, vamos a continuar. mira cómo molan los tosíos. Mira, los tosíos. ¡Achus! Dios, cómo mola. Ya, vamos a dejar de eso. Qué tonto eres, tío. Ya lo sé. No hace falta que me lo digas tú, ¿eh? Ya me lo dicen otras personas. ¿Sabes? Es que esto no se puede quedar en silencio. ¿Qué haces? Okay. Estás viendo cómo... Chinchan, cómo juegan a chinchar, madre. Oye, tiene romofletes blanditos. No. Dios mío. He muerto y he resucitado. Bueno. Que deprisa, ¿no? Bueno, vamos a llamar a Zapatero, pero antes hablaremos de las hemorroides. ¿No, Pablo? Nuevos apósitos Jataplas y Jataplas Ben. Te vienen de lujo para el culo. O sea que si te sientas en el lavabo y pones eso, te queda la más de gusto. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, oma, qué rica! ¿Y vosotros sabéis lo que pasa cuando tenéis hemorroides? ¿Utilicemos? Pero... ¡Ah! Cuando te... Dejar sordo. Cuando te heridas el bate sin hemorroides. ¿Pero qué te puede pasar cuando utilizas hemorroides? ¿Cuando utilizas hemorroides? ¿Qué acabas de decir, tío? Lo siento, venga, en serio. O sea, estás... Estás en el baño sentado. Estás a punto de hacer caca. Estás con el culo pegado a la taza cuando de repente mueves un poquito y reaccionas haciendo... Sí, ¿eh? Esto... Todo ha molado, ¿no? Qué dolor. Macho, no me pillabas, ¿eh? No. Estaba ahí poniendo todas las cosas ahí. Ay. Es que... ¿Qué te pasa a ti? Nada. ¿Listo? Está enamorada, chicos. Está enamorada. Oh, el amor. No tengo canciones de amor. El amor es bonito. Pero ya tenemos a Pablo. Oye, ¿puedo beber de ese agua? Para que se cargue todo el momento. Estoy malo, tú verás. ¿Qué tienes? Que lo que sida. Tengo, que tengo de todo... Dame sida. Dame sida. ¿Está mal o no? Claro. Sí. Pero me da igual. Ah, que te doy igual, vale. Bueno, macho, nos vamos por los cerros de Úbeda. Estaba la moza lavando en el río y vino su mozo a ver si había lío. Ya por sí. Perdón. Bueno, llamamos a Zapatero y a Obama. Venga. Dígame. ¿Es usted Obama? Soy Obama. Soy Rajoy. ¡No! ¡Zapatero! Soy Rajoy muerto de envidia. Ah, qué. Lo siento, es que mis hijas son más de esas. Ah, es que me he equivocado marcando el número, perdón. Usted era. Bueno, no lo digo el número, porque si no, aquí ya mató a Dios. Bueno, vamos a hacer una encuesta. Como soy el presidente del gobierno, tengo derecho... ¿Por qué grita? Porque yo hablo así, juntamente, democracia y... apoyar las voluntades del español. ¿Por qué dice follar? Yo no lo entiendo. En ningún momento he dicho la palabra fornicar. Ya sabrá usted. Con los tribunales. Bueno, que me tiene que preguntar. Que tengo mucha prisa. Bueno, estamos en el programa de los chicos del podcast. Y empezamos con el... con el señor Zapatero. Déjeme lío porque... me tengo que liar. ¡Cállate! Porque este es el programa de encuesta semanal. Y comenzamos con el señor Zapatero. Señor Zapatero. O sea, me tenían en el teléfono aguantando esto. Es intolerable porque en Batasuna hay que luchar con el pueblo español. Pero no me escupa. Pues ¿cómo le va a escupir si estoy hablando por el móvil? Ya, ya. Bueno, y la última cosa que voy a decir, españoles, que la crisis se va a finalizar. Es todo lo que tengo que decir. Sí, bueno. Adiós. que no. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer la encuesta o qué? Vale. Sí, total. Vale. ¿Qué es lo que me das? Perdone. La forma de hablar al presidente del gobierno. Bueno. Y primera pregunta, señor Zapatero. ¿Qué opina usted de la crisis? A. Me cae gorda. B. Me parece una santa mierda. C. Esto es nada más que un problema económico-social. Por decir algo. O C. Descarga. ¿Qué opina usted? No sé. Yo creo que voy a apostar por la D. ¿Estás seguro? Segurísimo. Es todo más seguro que cuando estuve con Aznar y a una botella. En un botellón. ¿Botellón? Con botellón después. Ah, vale. Bueno. Y la respuesta es... ¡correcta, señor Zapatero! ¡Muy bien! ¿Qué pasó encima? Sí. Bueno, ahora le tenemos que colgar. Gracias. Por su talante y colaboración. Nada. A usted, señor Zapatero. Y desde aquí quiero saludar a unos amigos y a un oyente muy especial que nos va a escuchar antes del estreno, que es la madre de Alejandro. Un saludo, de verdad, con todo mi corazón, que es la del presidente del gobierno. Que es la que nos ha dejado el ordenador, o sea, nos ha metido en esto, o sea, mi madre. Muchas gracias. Es una maquera. Adiós. Bueno, pues ya ha terminado. Elena, ¿qué te ha parecido el señor Zapatero? El señor Zapatero ha estado genial. Lo sé. Joder, ¿eh? Corto, efusivo, bueno, un comentario. O sea, enrollate, tía. Es que, no sé, es que en política no me gusta meterme, pero bueno, el señor Zapatero no ha estado mal. Lo que más me ha gustado ha sido el comentario para la madre, que es una persona genial. Y el señor Zapatero podría... ¡Pero qué pelota sois, eh! Vaya que sí. Yo el señor Zapatero lo veo como un auténtico héroe. Con sus cejas. Espera, que ha venido alguien. ¿Ha venido alguien? Sí, sí. ¡Hostia! ¡Si es Carmen Sevilla! ¡Cequillón! ¡No! ¿Cómo estáis? Que soy la vecina de abajo. ¿Y te suena? ¿De abajo civil en un primero? Que soy el perdido que vive en el portal. ¿Mi alma? Mi amiga. Y que te suena tortilla para que esté... para que te coma aquí un poquillo, ¿eh? ¿Qué nos has oído o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que tú cuando grabas algo que vienes a chupar es cámara que, y cosas así? Claro, es que después de que salgo al cine barrio, es que... ya no te has podido resistir. Tremendo. Pues si tú saludas a mi chiquillo, que lo quiero mucho. Dime. Madre mía. Estoy aquí aguantando la risa. ¿Las croquetas qué tal han salido? Pues muy buena, pero no buena de guapa, sino buena de comer. La entiendo. Qué gracioso es usted. Las ha hecho súper, como... ¿Cosa? Súper, fabulosa. Fabulosa, vamos. Pero súper, ¿qué las has comprado? ¿Súper? Pues no, ¿Cómo voy a comprar si yo soy de la huerta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Siquillo? Bueno. ¡Ay, madre mía, qué ilusión, de verdad, eh! Un saludo para mi siquillo otra vez. Que lo quiero mucho. ¡Ay! ¡Ay, a mi siquillo, a mi primo Eben! A Pablo, que lo quiero con locura. ¿Eh? ¡Bribón! A, por supuesto, a ti, Alejandro. Gracias, gracias. Por supuesto, a Elena también. Oh, gracias. A Natalia, que mazo es que es. En la polla. Y a Rubén, que está ahí jugando a Shin-chan. Que está con él. Y si que yo, tú no sabes lo que me ha dicho. Me ha dicho de todo. Guapa para arriba. ¿Te lo puedes creer? Me lo puedo creer. ¿Puedo, sí. ¿Puedo cantar una canción? Que... Claro que sí. Pero la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos con la tómbola, tómbola. Bueno, gracias, chiquillos, que me querían. Por cierto, ver la nueva película de Joselito, la mejor. De verdad. Os quiero mucho a todos. Bueno, sí, Carmen. Bueno, hasta luego. ¿Eh? Lo siento. Adiós. Por la molestia. Venga. Nada, venga. Es un placer. Venga. Bueno, pues ya he hablado con señorita Carmen. Está chiquito con eso. Mira, es que te lo dije el otro día, te lo voy a decir ahora. Deja eso en palos, los agujeritos. Sé que te gusta. Y déjalo un piercing a Elena. Bueno. ¿Te pego otra vez? ¿Te pego? ¡No os peguéis, que vamos a llamar a Obama! Vale. Bueno, de Obama ya me encargo. ¿O te encargo? Os encargáis los dos. Bueno, los tres nos encargamos. Bueno, chicos, pues vamos a llamar al presidente de los Estados Unidos de América. Que está en Londres, por cierto. Está en la G20, hablando con Sarkozy. Pero que lo de G20 no lo llega a entender. ¿Es la fuerza G o no? No, la fuerza G es la... ¡Ay, qué bueno! ¡Hombre G! ¡Después de 20 años! ¡Hombre G y dos mujeres G! A ver, necesitas aquí una persona inteligente. La fuerza G es la fuerza que ejerce la... Bueno, la, sí, continuamos. La gravedad. Chicos, aprender física y química es la leche. Sí, que quieres ser piloto, nene. Venga, ya, cortamos. Venga. De aviones. Y de cazas. Venga, que... Sí, llamamos a Obama. Yes, we can. Hello, do you speak Spanish? ¿Qué dice, nena? Yo se me ando a la leche. Dejarme. Hello, my name is Paul. What's your name? Pero no grite usted, que yo soy Obama. Yes, we can. Yes, we can, maricón. Dale. Bueno, ¿qué pasa, señor? Oh, tronco, echa la mano, que echa puños. Poder negro. Bueno, poder negro, Obama. Bueno, sí, señor Obama, ¿qué opina de la crisis? ¿Qué crisis? Ni qué crisis. Yo vivo por la Casa Blanca. Son más blancos que el pueblo ese de Cazorla. Me parece que por ahí está. No, es que yo soy de Cádiz. En Cazorla no hay un pueblo que son todas las Casas Blancas. Pero, perdone, pero, ¿usted no era africano o algo de eso? ¿Qué? Yo soy andaluz. Como la Uzun Yun esa. Que es Utrera. ¿Es Utrera? Prima mía. ¿Y usted no contrasta con las Casas Blancas cuando pasa por el día? ¿Por qué? Si allí me llaman... Allí me llaman anda con andaluz. Ay, señor, tú ves no, para allá y pregunta, oye, ¿cómo se da el negro andaluz? Bueno, pues vamos a hacer... ¡Yes, we can! Pero usted no era... Oh, pena. Yes. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas y... Oiga, sí, pero espera un momento, Obama. ¡Yes! Madre mía. Vamos a dejarlo, en serio. Obama. What's your favorite color, please? Black and peace. Yes, we can. Black is peace. And you? Yo no comprendo. Obama. Yes. En el G20. Yes. Vamos a ver, madre mía. En el G20, ¿usted qué papel interpreta allí? Porque no lo entiendo yo muy bien. Pues yes, we can. ¿Usted siempre dice la misma? Yes, we can. Yes, we can. Por cierto... ¿Le gusta este su reggaetón? ¡Yes, we can! Su reggaetón. ¡Quéntelo! ¡Quéntelo usted! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. ¡Yes, we can! Obama. ¡Yes, we can! Estamos preparados. La defensa va a comenzar. Estamos todos en acción. Bueno, sí, sigue así, ¿vale? ¡Yes, we can! Bueno, pues Obama, yo creo que con esto ya, con Yes, we can, terminamos su llamada. ¡Yes, we can! Y muchas gracias por... por colaborar en el podcast. Podcast, lo has dicho con... escupiendo. Está llenando. Bueno, Obama, nos tenemos que ir. Ok. This can... I don't know, speak Spanish. Pero no era usted andaluz. Dice que yo, venga, hasta luego. Madre mía, este chaval está... Está reventado de la cabeza. Está reventado, es andaluz. Como dice Celi, está comido por las drogas. Está comido por las drogas. Tanta mierda. No, bien. Tanta cana, yo creo que no son canas, ¿eh? Yo creo que es de polvillo que se le queda arriba. Otra aquí, yo me estoy meando, no sé vosotros. Aquí una hora metidos. Bueno, chicos, pues... Bueno, pues vamos a hacer el chiste de la semana. Que ya toca. Bueno, y pasamos con la sintonía del chiste de la semana. Madre mía, os tenéis que haber visto bailando. Bueno, amigos, pues hoy toca... Hoy nos mandan chiste de la semana, ¿no, Elena? Chiste de la semana. Venga, empieza. Primer chiste. Pero que conste que esto nos lo han mandado de Australia, ¿eh? De Australia, Australia. ¿O un australiano? Humor australiano. Es así, ¿no? Australiano, mi amor. O sea, tú, va a ser más cubano. Mami, vamos a bailar bachata a ritmo de Ricky. Vamos a bailar bachata a ritmo de Ricky, así moviendo el... Pandero. Continúa, que me tengo bueno, que... Bueno, sí, es esto, que me tiene que grabar una peli, por cierto. Porque si mañana... Continúa. Bueno, el chiste que nos ha enviado Celia tiene nombre español. No lo sé. ¿Por qué no vivir allí? Bueno, es... ¿Qué le dice un ojo a otro? ¿Qué? Te veo. Estamos separados por narices. Dios. Voy a hacer como si no he oído nada. ¿Otro más? ¿Hay otro más cortos en la reserva? Sí. ¿Cortos? ¿Puedo contar yo uno? Claro, claro. Estaban dos soldados. Y se cae el del medio. Ah, no. Ah, no, que están soldados. Bueno, voy a contar otro. Este es ya más bueno. Esto es así. ¿Pero es corto? Bueno, sí, corto. ¿Como nosotros? Es así y se despierta un hombre que estaba un mes en el hospital. Y se encuentra a su mujer al lado. Hostia, este. Y le dice... Juana, ¿tú qué has estado junto a mí cuando me despidieron del trabajo? ¿Tú qué has estado junto a mí cuando nos quitaron la casa? ¿Tú qué has estado junto a mí cuando sufrí el accidente de las vacaciones? ¿Tú cuando estabas aquí para apoyarme cuando se murió? Es lo que yo creo. ¿Qué? ¿Qué cariño? ¿Qué mi amor? ¡Que me da mala suerte, hija de puta! ¡Joder, no! Bueno, es un chiste que contaron. Madre mía, ¿dónde habéis sacado ese? Me lo contaron. Bueno, chicos... A ver, Elena, ¿te sabes alguno corto? Muy corto, breve. Ay, no, yo solo me sé muy malo. Es como tipo va un caracol y derrapa. Y cosas así. ¡Ah, qué gracioso, mamá! No, el próximo día Elena se va a hacer más cosas. Bueno, chicos, yo creo que con esto ya terminamos, ¿no? Sí, ya con esto. Bueno, solamente decir que estamos en Twitter, JK20 yo, y los demás no tienen Twitter. Yo pues tengo 20. 20 tenemos todos, aunque dicen por ahí que es muy de tonto, pero bueno, somos jóvenes. ¡Viva nuestra secta! ¡Viva nuestra secta! ¡Viva la secta! Yo estoy... La secta, dicho. ¿Cómo mola? Ver cómo conocí a vuestra madre, me llamo él. Padre Familia, los Simpson. Y el próximo día, este lunes, martes, estará el podcast ya terminado. Por fin, macho, ya lo tenemos hecho, ¿eh? Lo que nos ha costado reunirnos, hacerlo todo, ya lo sé, Pablo. Y bueno, ¿y qué más? ¿Nos despedimos? Sí, bueno, yo, Pablo, un gran abrazo a todas mis admiradoras, a Eva, a Eben, todos mis colaboradores que me han apoyado, a todos. Gracias. A la madre de Alejandro, por cierto, que el presidente ya lo ha dejado bien claro. Muchísimas gracias y, bueno, yo creo que con esto ya me he despedido, ¿no? Con gracias. Ah, y la hermana de Alejandro, la Marta, que mola muchísimo. Y mi padre, que a mi pobre bueno, padre. A tu padre que... también. Tu padre mola mucho también. Y ya que está mucho. Tu familia mola mucho. Hasta tu perra. ¿En serio? Es un poco agresiva, pero bueno. Pues yo me despido diciendo que la próxima vez intentaré hablar más. Que tendrás tu propia sección. Desde mi propia sección. Ah, se intentará. Mandarnos lo que sea. De lo que queráis, correo, lo que queráis, de su sección. Hasta virus, si a ver, no, virus no. Ideas, ideas. Ideas para su sección, que no sabe qué hacer la pobre muchacha. Bueno, y un servidor, Alejandro Martínez. Martínez. Se despide. Y que una cosa más, que no le vamos a devolver el dinero del podcast y ya está. Venga, adiós.